Español. Azul, así se titula el episodio número 317 de Pequeño Tarnasco, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también, como no, los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Tarnasco. Y oro y azul se titula el tema con el que arrancamos este episodio. Que viene a ser el primer sencillo del proyecto en solitario de un gran amigo y seguidor de Pequeño Tarnasco como es Gustavo Pérez, alias o a.k.a. Choose BG, batería de los Aerial Blackhead, que bueno, pues que se ha puesto en labores de multi-instrumentista. Y se ha marcado un primer sencillo que va a ser el origen, o que es el origen ya, de La Isla Roja. Un primer trabajo absolutamente instrumental que se ha currado, grabado, compuesto, tocado. Vamos, plan Juan Palomo, el amigo Gus BG. O mejor BG, que si no suena a los BGs y no tiene nada que ver con los BGs. Y que además se ha sumado al proyecto Bandas Asociadas de Asalto Mata Radio Rock para dar difusión y visibilidad, que es lo que hace falta a los trabajos de cualquier músico o artista de cualquier disciplina, pero más todavía si cabe del rock, si quieres menearte en tiempos de pandemia. Aconsejable en cualquier época, pero ahora mismo más, porque tocar, lo de tocar, vamos. We'll be right back. Mira que nos suele venir bien un tema instrumental, pues para presentar, para saludar a la tribu Terrasca, que ya está en la escucha directo, pero es que no queríamos chafar el tema de Gus, ¿eh? Así que ahí ha estado Oro y Azul, primera pildorita, primera cápsula, primer caramelito que te llevas de ese próximo disco, que se llevará por título, como te he dicho antes, La Isla Roja, y que disfrutarás aquí en asaltomatarradiorock.com, en Pequeño Ternasco, y bueno, All Around the Pinche Planeta, porque para eso se está esforzando a tometer el amigo Gustavo. Vamos ya a saludar a las tenascas y a los tenascos que ya están a la escucha. Hemos saludado a Gustavo, pues ahora continuamos con más saludos. Y los primeros de ellos van para lata. Charlie Rock and Roll y Javi Truman, desde Madrid y desde Logroño Power, que nos dice que hoy en conserva para merienda o para la cena, para el podcast. Así que aprovecho también para saludarte a ti, que nos estás escuchando, porque le has dado al play en el reproductor de podcast de Pequeño Ternasco, en la web de asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Saludos también para Lata, para nuestra querida Eli Creator, Zaragoza Style, que también nos va a escuchar posteriormente al directo. Y en rigurosísimo directo, atravesando el Atlántico a 1.200 nudos por minuto, nos llega un gruñido enorme desde Venezuela, desde nuestro querido Ternasco, Carlos, del programa Sobre la Dosis. ¡Wow, yeah! Un poquito más cerca, Zaragoza está el Rubén, también nos saluda. Y realmente cerca también, desde Tudela, ese Félix. Nafarroa Pride. Volvemos a la capital del reino para saludar a Jorge Lluvero. Y a Chetos, ese Chetos, que no falte. Nos movemos hasta territorio galaico para saludar a Silviña. De Galicia a Cataluña y tiro porque me toca. No, a Cataluña. Ah, sí. A Barcelona, concretamente, para saludar a Alma, a Iris, a Rafa y a Draven. Un último saludo peninsular para nuestra querida Belén. Y vamos a saludar también al escuchante que nos sigue puntualmente. Oye, a menos de 10 ya está conectado. Desde Bulgaria. Por supuesto, conforme nos vayáis indicando que estáis en la escucha, se os irá saludando como hacemos de lunes a jueves. Claro que sí. Vamos a por la noticia tonta, primera sección del programa. Desde los martes hasta los jueves, claro que sí. Roxa, Roxa, vamos para allá. Un ladrón patoso se prende fuego, quema el botín y huye con las manos vacías. ¡Virgen Santa! Qué bien dice Virgen Santa el chicote. Las cámaras de vigilancia de un complejo turístico en Shreveport, Carolina del Norte, United States of America, grabaron el momento en que un ladrón prendió fuego a su propia ropa al intentar incendiar el lugar para no dejar pistas a la policía. O sea, para no dejar pistas en un robo. Que tampoco es para tanto, ¿eh? Pero en su propia ropa. Es que los hay muy torpes. Yo me acuerdo a aquel gilipollas también que me tiró un molotov a la puerta del bar, al balón. Encima de que no prendió fuego a nada, lo vi que se iba corriendo por la avenida Pablo Ruiz Picasso con los antebrazos ardiendo. ¡Ah! Bueno, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se puede observar, se aprecia cómo el atracador, que irrumpió en una oficina con la cara cubierta por una máscara blanca, claro, ahora lo tienen a huevo, forzó con una barra de hierro la puerta de un armario, de donde sacó un bolso, pues con dinerito. A continuación tuvo la, entre comillas, fabulosa idea de rociar todo con gasolina. Le gusta la gasolina. y prender fuego al lugar estando todavía en el interior. Vamos a ver, vamos a ver. Yo no he prendido fuego nunca a ningún lugar en interior, pero sí que me ha tocado prender fuego pues a rastrojos, a cosas que hay que quemar en las obras. ¿No has prendido fuego a un lugar interior? Yo recuerdo que sí. Ah, sí. Cuando le he pegado yo fuego a un lugar. Ah, bueno, sí, en el avalo, pero era fuego controlado, no me jodas. Para hacer tu show. Show de pequeño tornazo, dando cabezazos a las columnas y pegando fuego a la barra. No, quiero decir una hoguera gorda, ¿vale? Sí. Tú echas la gasolina y echas un reguerico, tapas el bidón y echas un reguerico, pues eso, pues de 3 o 4 metros de distancia y ya prendes fuego. No echas la gasolina alrededor y pregas fuego. Atontado. Bueno, inmediatamente al ver la fogata que se le armaba alrededor, escapó corriendo por el aparcamiento del complejo con sus pies envueltos de llamas y dejando caer su botín, que también ardió como una tea. Ni haciéndolo adrede sale una... Si es que lo hizo adrede. Que lo venía con el plan pensado, en el cerebro. Calculado. Tenía todo calculado en el cerebro. El sheriff del condado de Catawba, Aaron Tark, declaró que el sospechoso, que todavía no ha sido detenido, más que nada porque le debe dar mucha penica. Primero que se cure. Primero que se cure, luego ya. Sabía lo que estaba buscando, en referencia evidentemente al bolso. Aunque añadió que la modalidad delictiva que empleó no fue un acto de lo más inteligente. Todo un portento del crimen que se encuentra en paradero desconocido, seguramente deseando que todo hubiese sido un simulacro. Precisamente a los Simulacrum es a la banda que estamos escuchando. Genesis es el tercer álbum de estudio de esta prometedora formación finesa de metal progresivo. Estás escuchando Nothing Remains, nada permanece, ni la estupidez de este ladrón. El primer sencillo que presentan de ese nuevo trabajo, Simulacrum, Nothing Remains. I want some time. Euskadi Indarra. Saludos hasta Vitoria para Jorge Benítez. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Pues ayer os decía que íbamos a escuchar todas las canciones del nuevo disco de AC/DC, una cada día. Ya escuchamos el primer single, ese Shot in the Dark, ayer Code Red. Y hoy toca Pateado cuando estás en el suelo, Kick You When You're Down. Otro corte de los que puedes disfrutar y encontrar en ese 19º trabajo de estudio de los Oasis, AC/DC, ese titulado Power. Más saludos para la Catalonia Crew, ahí está escuchando en directo el amigo Des, y también saludos a Nafarroa Pride desde Murchante San Hammer. Ambos protagonistas absolutos a las voces en la sintonía de este podcast. ¿Alguien de la tribu nos escucha desde Reixac? ¿Me lo parece a mí o no va bien el micro hoy? Nos está jugando una pequeña mala pasada. Rosa, no sabe ver cómo se te escucha a ti. ¿Se me escucha bien? A ti, fenomenal. Sí. Saltomata Radio Rock.com. Tras 4 años de silencio, están de regreso los metaleros progresivos de Connecticut, Fate's Warning. Long Day Good Night significa el 13º álbum de estudio de estos muchachos y también el retorno de los Face Warning a la escena más actual. Estamos escuchando Begin Again, el primer sencillo oficial extraído de ese largo día de buenas noches. Y lo estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu reto que se emite de lunes a jueves desde San Pedro de Calanda por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde el exilio de la jodidamente latina Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! Saludos nuevamente hasta la final, Palías de los Ratones Colorados, que nos invita a chupitos virtuales. Venga, hay un metro entero para mí, venga. De orujo, para hacer la digestión. Decimos chupitos y mira quién aparece. Desde el Bierzo, Pedro Megacilio. ¡Wow, yeah! Tiempo habrá para la balada, tiempo habrá. Estamos escuchando un nuevo sencillo lanzado recientemente por esa banda que tiene un nombre que me encanta traducir. Five Finger Death Punch. Tortazo a mano abierta. Ya sabéis, si no lo sabéis, os lo cuento, que han sacado recientemente A Decade of Destruction Volume 2, que es la continuación, una década de destrucción volumen 1, popular recopilatorio de la banda del año del año 2017. De los grupos metaleros de Las Vegas, de los Five Finger Death Punch, estás escuchando Rotomundo Broken World. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Están sonando ya los Hidden para recibir, para saludar Euskal Indarra, nuestra Ternasca de Arrasate, a Rocío. Un poquito de controversia tras el tema de los Five Finger Death Punch en la tribu Ternasca. Esperemos que estos thrashers de la Bay Area, que vienen con segundo sencillo extraído de su cuarta larga duración titulado Empire of the Blind, pongan un poquito de todo a todos y a todas de acuerdo. Thrash Metal Old School, el título de la canta De Negro y Black. Empire of the Blind, imperio de los ciegos, la emperatriz Paquita la Tuerta. Almost, I stand before you. Watch me. Drowning pool. poquito más de Zaragoza Style con esa maravilla. Ya está la escucha y noticia que nos alegra a toda la tribu. La guitarra de Rocío ya está en casa y recuperado de eso, pues del coronavirus. Y ella también ha dado negativo en la PCR. Pues cojonudamente bien. Pues sin comerlo ni beberlo y sin habernos dado cuenta prácticamente, nos hemos pulido ya más de media hora del programa, lo cual es claro indicativo de que llegó el momento de las bizarradas de Pequeño Ternasco. Me encantan estos titulares, es que me encantan. Dale, Roxa Rosae, que me voy a reír, pero a gusto, a gusto. El gran satélite español de observación espacial se pierde 8 minutos después de su lanzamiento. Me encanta que los planes salgan bien. ¡Ay, Españistán, Españistán! Si es que somos punteros en estupidez y en tonterías, ¡sí, señor! Manteniendo nuestra bien ganada reputación. Bueno, venga, que os comento. Llevábamos varios días ahí sacando en todos los informativos que España iba a lanzar su primer satélite 100% marchamo españistaní. Pura tecnología de Españistán, ¿eh? De la piel de toro. Ay, bien de aceite de oliva, de sevillanas, de paella, etcétera, etcétera, etcétera. Lo habían mezclado todo y habían hecho un satélite. Bueno, según cuenta, no ha sido culpa del satélite, ¿eh? Eso también hay que decir en su descargo, que no sabemos si el satélite funciona ni lo vamos a saber. Porque según cuenta la Agencia Espacial Europea en un comunicado, el cohete en el que iba el satélite españistaní, un cohete llamado Vega, quedaros con este nombre, despegaba desde el centro de lanzamiento de Kourou, en la Guayana francesa, tal y como estaba previsto, a las 2 horas 52 minutos de esta madrugada. Lo hacía con 2 satélites en su interior, desarrollados ambos para ahondar en la exploración espacial. Estaba el satélite SEOSAT Ingenio, que así se llama, el satélite de Españistán, ingenio. Le hubiera puesto un genio, hubiera sido más gracioso. Y por lo menos homenajeabas a alguien importante. Y también iba el satélite francés Taranis, que ya iba con Tara. Dos proyectos que en cuestión de minutos se perdían en la inmensidad del espacio. Apenas unos minutos después del despegue, un fallo de navegación del cohete ha provocado que la Agencia Espacial Europea, que atentos al acrónimo, ESA, es la Agencia Espacial ESA, esa misma, haya perdido la posición del cohete. También los dos satélites que llevaban en su interior, poniendo así fin a la breve historia de uno de los satélites más importantes construidos por la industria aeroespacial de nuestro país, financiado por el Ministerio de Ciencia. O sea, sí que se ha quedado el Pedro Duque, se ha quedado sin satélite. Este aparatito ha supuesto una inversión de 200 millones de euracos. Y 200 millones, que también les hubiera costado menos subirlos en un avión y tirarlos por la estratosfera, venga. A lo mejor nos caía alguno a los contribuyentes, sin tiempo para poder llevar a cabo su misión. La previsión era que el 54 minutos después del despegue, ambos satélites saliesen del cohete. Una vez pasado este tiempo, Ingenio tenía previsto situarse en una órbita heliosíncrona a una altitud de aproximadamente 670 kilómetros con respecto al suelo, desde donde analizaría todo lo que pasaba en la Tierra. El satélite, equipado con una cámara de alta resolución, tenía como misión principal realizar 600 imágenes a diario desde el espacio con el objetivo de poder controlar incendios forestales o poder vigilar la costa española, para que no construyan más edificios a pie de playa, por lo visto. En su comunicado, los técnicos de la ESA, esa gran agencia espacial, reconocen que todavía están investigando la causa de esta desviación en la trayectoria prevista del cohete lanzadera. De hecho, y con el objetivo de esclarecer en los hechos, valga la redundancia, los responsables de la ESA, es que me acuerdo de la ESA y me acuerdo de la tía. De Mortadelo y Filemón. Sí. Los responsables de la Agencia Espacial Europea han anunciado que darán más datos en una rueda de prensa que se realizará hoy en la base espacial de Kourou. Pues bueno, si queréis estar atentos, ponéis los informativos de la tarde y a lo mejor os enteráis o nos enteramos de algo más. Lo de siempre, que Españistán se ponga en plan tecnológico y salga mal, no es ninguna sorpresa, es lo normal. Estábamos diciendo lo de la tía y no me había fijado que nuestro Ternasco Félix ponía en el WhatsApp. Me dice, me pregunto si la tía habrá tomado cartas en el asunto. Y Carlos nos dice que si al satélite español en vez de Vega le hubiesen puesto Nacho Vidal, que hubiera llegado todo tieso por la Vía Láctea. Tiene sentido ver un mundo divergente. Es necesario que seamos conscientes. Si algo tan normal, vemos anormal. Y Pedro Vega Cirio dice que si lo ha lanzado Ramos. Si algo tan normal. Bueno, y normal, se titula la canción que estás escuchando, que es el sencillo que nos han hecho llegar a nuestro mail los rockeros cántabros, los chicos de Duro. Lleguemos a entendernos. No es que nos hayan hecho llegar el single, nos han hecho llegar el último trabajo enterito titulado Pandemia, del que escuchamos, como te digo, Normal, ese primer sencillo. Los Duros, sonando duro en Pequeño Ternasco, el podcast más riguroso y duro también. Bueno, veo aquí a la tribu Ternasca con ganas de gastar. Están vendiendo lujo, ¿eh? Ahora os voy a poner también lo de la gorra virtual. A ver si, que ahora que os veo espléndidos y espléndidas, a ver si... Que echen alguna botellita de orujo. Eso, pues. Nos podéis mandar una botella de orujo, si no queréis aportar. Mira, el orujito ese que está vendiendo Silviña, que tiene una pinta excelente, probablemente le vaya muy bien al producto del que vamos a hablar en el siguiente titular, que, por cierto, nos ha mandado nuestro Logroño Power, Javi Truman. Vamos ahí, Rosa Rosa. El primer donut de cocido madrileño ya está aquí. ¡Alegría! ¡Vamos a comer donut, venga! Donut de cocido madrileño. Ahora vas y lo cascas. Pues sí, sí, sí que lo han cascado. Según la informa la web Madrid Secreto. No se lo digas a nadie. No se lo contéis a nadie. Tuvieron conocimiento de esta genialidad cuando les contactó el departamento de comunicación de Perrechico, una taberna vasca liderada por el chef Josean Merino. Aunque desde la misma web comentan también que, siendo honestos, no tenían demasiada esperanza en el invento. No tenían demasiada esperanza hasta que Josean se los dio a probar. Y cuentan que el resultado es como un híbrido a mitad de camino entre un buñuelo y una croqueta cremosa. Pues croquetas de cocido son las más ricas de toda la vida, vamos. Sí. ¿Que le ha dado forma de donut? Pues muy bien, pero desde luego no se ha inventado nada. Yo añadiré que después de ver el vídeo, de la manera que han creado esta técnica, se puede hacer donuts de lo que te dé la gana. De petit suisse, de caracoles, de borrajas, lo que quieras puedes hacer. Yo le echaré un vistazo. Es que es sencillo, o sea, a ver, lo que han tenido que ha sido, lo que han tenido que discurrir es cómo hacer el donut. Ahí sí que ha habido un proceso de prueba y error hasta que han dado con la forma más adecuada de hacerlo, porque claro, no, no es fácil. O sea, ya te pasa con una puta croqueta encima la da de forma de donut para que no se te abra y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues cogen los ingredientes que quieren convertir en un donut y hacen la masa típica de croqueta, sí. La ponen en un molde con forma de donut y la meten a congelar. Así ya sale durito. O sea, antes de rebozar, ¿eh? Lo meten a congelar antes de rebozar. Luego lo sacan del congelador y ya tienen preparada la masa de donuts habitual de toda la vida. Sí, y entonces con un palico, ¿eh? No con pinzas ni con nada. Con un palico meten el palico por el agujero del donut y lo untan en la masa, la escorren bien y ya la echan a la freidora. Así de sencillo, no tiene. Luego sí que elaboran un trampantojo de azúcar, que no es azúcar, sino anchoa ahumada. Bueno, que discurren, pero vamos, que es una puta croqueta, que es que no. Pero tiene su complicación para elaborarla. Sí, el proceso de discurrirlo sí que tiene su mérito, pero vamos, que es una idea ingeniosa, pero que no es nada del otro mundo, vamos. Eso sí, el chef. Hombre, este... Yo después de los helados de borraja Y de cualquier cosa, de acelga. Sí, de cualquier cosa, el lado de esos ya no me sorprendo. No me sorprende nada, pero vamos, que el tipo este, el chef este, está tan contento con su idea que no para de decirse a sí mismo: con esto lo parto todo. Pues lo parto todo, efectivamente. Hay una canción que se llama así, una canción de una gente que se llama Pulso, de unos sevillanos que acaban de sacar nuevo single para un próximo trabajo que será publicado en el año que viene, que no tiene título confirmado todavía. Lo que sí que no sabemos es el título de esta canta, Lo parto todo, en la que cuentan con la colaboración del ex narco, no narcotraficante, sino de los narcos, el Vikingo, que ya sabéis que salió muy malamente de la formación sevillana narco. Pues bueno, los Pulso le han vuelto a tomar el pulso y los recuperan para este nuevo sencillo. ¡Lo parto todo! We'll be right back. hoy estamos poniendo bastantes cositas últimamente, más que hoy, últimamente estamos poniendo bastantes cositas que nos llegan directamente al mail de asaltomataradio.com. En esta ocasión se trata de un muchacho, un músico chileno llamado Felipe Azócar. De la muerte. Acaba de publicar nuevo trabajo titulado Melomanía y el tema, esta balada para el final, se titula Armagedón. Pero no les entre miedo, no se vayan todavía, que antes de que se acabe el mundo queda despedirse como anda San Pedro de Calanda. Migajas de Dios o el diablo son teorías nada más. Encuentra una luz para alumbrar el ataúd. Las ideas quedarán y te olvidarás de la muerte. La siguiente, no sé en qué acaba. Vamos a ver, voy a pronunciar el apellido de este muchacho como si estuviese en Chile. Así no lo confundís con el azúcar. Felipe Azócar. Así mejor, ala pues. Sigan tocándose. Otra vida que dejar. Ternascas y ternascos, si estáis a la escucha en directo en la sintonía de asaltomataradio.com, como cada martes, os recomiendo que os quedéis con el programa que va detrás nuestra, Trovador Urbano, con el gran David Calderón. Hoy además, dos horitas, la habitual de bandas y otra más con entrevista, lo que no recuerdo a qué banda entrevista hoy. Pero bueno, a quedarse y a escuchar, venga. Si por otra parte estás escuchándonos vía podcast, pues o bien te quedas en nuestro player y sigues escuchando episodios del Pequeño Tenasco, que salta uno detrás de otro sin parar, esto es un no parar, o bien puedes irte a menú principal de la página de la web de asaltomataradiorock.com, a la parte de arriba, en cualquiera de las páginas que estés de nuestra web, encontrarás la lista de podcast, pinchas ahí y se te desplegan los otros 62 programas que tenemos en parrilla. Ahí todos en orden alfabético. Nos largamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo vecino Pequeño Ternasco, les sea como siempre, os agradece como siempre la escucha. En tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, agur.